Bueno, soy Lucy de Cooperativa Cacha La Hueca de FM Estación Sur. Bueno, quería empezar, vamos a hablar las dos. También con, bueno, Rocío va a seguir, pero la idea era presentar que esta radio forma parte de Cooperativa Cacha La Hueca, que nace en Catamarca, pero tiene una filial acá en Córdoba Capital, también en Salta. Bueno, y estamos en distintos puntos de Argentina con asociados y bueno. Es una característica de nuestra organización poder, digamos, caminar distintos territorios. Y en este momento estamos con el proyecto de la radio. Yo estoy en Córdoba y me estoy sumando al proyecto de la radio desde acá. Nuestra radio físicamente está en Catamarca. Y estamos en un momento de relanzamiento, de construcción de nueva identidad, de esa fortaleza de radio comunitaria, pero desde la gestión cooperativa. Estamos con ese desafío. Y nos encanta y nos bueno, que nos hayan dado la bienvenida, que bueno, todos esos pasos formales. Bueno, hemos pasado por ahí por la entrevista y bueno, le doy la palabra a Rocío para que pueda contar un poco más de nuestro proceso como FM Estación Sur. Hola, bueno, muchísimas gracias por este recibimiento y bueno, como pueden ver en las fotos, nuestra radio siempre, si bien tenemos un espacio físico, pero usualmente hemos estado acompañando las luchas, principalmente del territorio, las luchas anti-extractivistas. Actualmente, como decía Lucía, estamos reorganizando con temáticas que tienen que ver con las nuevas temáticas que estamos trabajando en la cooperativa, que son la agroecología, la promoción del cooperativismo. Y bueno, entonces todas esas nuevas temáticas las estamos agregando a la programación de la radio, trabajando en conjunto con otras organizaciones de acá de Catamarca y de diferentes zonas del país. Y bueno, para nosotros es una gran alegría poder formar parte de Farco. Hace bastante que lo veníamos conversando y queríamos realmente poder participar acá e intercambiar nuestros materiales que también venimos armando. Tenemos varios microprogramas radiales de cooperativismo, entonces bueno, es una gran alegría poder estar acá con ustedes.